Bueno, y nos vamos ahora al departamento de Salto, que hoy nombramos varias veces a Salto cuando hablamos del tema del agua, y precisamente tiene mucho que ver con esto porque nos están anunciando la realización del cuarto foro ambiental, la importancia de la preservación del agua para la sostenibilidad ambiental, una actividad que organiza la Asociación Civil Ambientalista de Salto. Y el contacto es con su presidenta, Adriana Carabajal. Buen día, Adriana. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Gracias muy por bien. Contentos de invitarme. recibirte y te agradecemos desde ya. Queríamos, faltando una semana hoy exactamente, saber de esta actividad que ustedes están organizando y de la actividad que realizan sobre el tema específicamente del agua, que es el que aquí en el sur nos tiene a todos muy, muy preocupados. ¿Qué es lo que ustedes realizan allí, Adriana? Bueno, yo te cuento que breve, ¿no? Digo, brevemente, nosotros estamos conformados desde el año 17 y tenemos personería jurídica. Estamos trabajando junto a un grupo de salteños, que somos unos cuantos, pero los que estamos activos casi siempre somos alrededor de 8 o 10. Siempre trabajamos temas puntuales y no nos olvidamos que somos un todo. O sea, no, porque mucha gente dice, pero ¿para qué hablar de este tema si es algo que afecta al sur? Nosotros consideramos que esto es lo que digamos, nos ayudó, nos llevó a hacer el foro con esta temática y justamente la problemática que vive el país. Porque nosotros consideramos que todos somos uruguayos y que esto que hoy está viviendo el sur no quiere decir que en el norte no suceda más adelante. Y entonces, por eso es que consideramos de suma importancia el tema del agua y siendo un líquido vital, ¿verdad?, para toda especie humana y especie viva, digamos, que necesitamos para subsistir. No sé si te cuento el día que lo realizaremos Sí, o una qué. cosa que me parece que es muy bueno escucharte decir esto que estabas diciendo, que habla de una cuestión de solidaridad entre todos, ¿no? Pero también tiene mucha justeza lo que estás diciendo desde el punto de vista científico. Estas semanas que hemos trabajado mucho sobre el tema, nos han dicho los especialistas, obviamente el ambiente es uno solo y el agua también, las reservas, las aguas superficiales, de qué manera se compensan entre ellas, están todas comunicadas, las Exactamente. fuentes, así que ustedes tienen mucha razón. Sí, exactamente. Aprendimos mucho con el tema de las perforaciones en búsqueda de petróleo. Aprendimos muchísimo. Digamos, la profesora Graciela Piñeiro nos estuvo siempre aportando información de primera mano. Y otros compañeros también, porque trabajamos en redes con otros ambientalistas de todo Uruguay, digamos. Entonces estamos sabiendo siempre todos los temas ambientales que están preocupando en el país. Y claro, siempre hay uno que tiene más preponderancia que otro. Pero porque digamos, afecta la salud, está digamos, afectando a toda la población que vive en esa zona. Y la calidad de agua que se le está dando cuando nosotros comparamos, y realmente es algo que nos pone bastante mal, saber que ahí en Centenario, bueno, con la nueva UPN, todo el desastre, digamos, que van a producir ambientalmente, y que al ser humano se le brinde agua salada, no tiene nombre. La verdad, Es eso es verdad. algo que nos indigna muchísimo, Sabés que hoy porque además, leíamos los perdón. informes de la OCE que dan cuenta todos los días de la cantidad de cloruros y de sodio que tiene el agua, Exacto. comparado con lo que está permitido, que ya es un disparate, y está sobrepasado los límites que ellos mismos habían puesto. Y lo informan ellos Sí, mismos. lo más triste de todo esto es que esto no es de ahora. Esto viene de hace años. Nosotros estamos en contacto, le digo, con gente de distintos, digamos, distintos sectores. Ya venían anunciando que venía el tema, digamos, de una crisis hídrica realmente. Sí, Y sí, que sí. no tanto el gobierno anterior como este hayan mirado para otro lado y no hayan hecho nada, no hayan sido previsores, realmente da mucha, mucha pena. Hoy lo vi en Montevideo, como tú dijiste, estamos todos interconectados. Entonces, esto puede ser una realidad en un futuro también para nuestra zona y también para el mundo que lo está haciendo. ¿Cómo no? Ahora, es necesario, por eso digo, que los pueblos estemos unidos, principalmente los uruguayos, que a veces tenemos una mentalidad media como localista y como consideramos que porque yo me da gracia porque nos dicen a nosotros, ustedes que viven en el interior profundo. El interior es cualquier ciudad como Montevideo, lo único que son ciudades más chicas. El interior profundo es el campo, ¿verdad? Exacto. Nosotros vivimos en la ciudad, no quiere decir que seamos unos superiores a otros, yo nunca me sentí así, ni pienso tampoco que los montevideanos piensen de esa manera. Claro que no. Simplemente que uno nos tocó vivir acá en el interior y otro en la capital. Sin duda. ¿Y cuántos hay en la capital que son del interior? Del interior, exactamente, la Muchísima mayoría, gente. pienso yo que capaz entre todo el interior. Sí. Bueno, Exacto. y lo que nosotros queremos con todo esto es que la gente se concientice del uso del agua, porque yo soy maestra. Sí. Entonces, evidentemente que como maestra nosotros siempre trabajamos. Y está en nuestros programas el tema del agua, el ciclo del agua, ahora incluyeron algún aspecto ambiental. Y los niños, claro, ellos, digo, como que pareciera que les interesa y lo entienden, porque son otras generaciones. Ahora, las generaciones adultas son las que más se resisten al tema de controlar el tema del agua y el uso que le Sí, damos, ¿no? Por ejemplo, acá que tenemos termas y que vamos activamente, ¿cómo la gente, sabiendo que tiene que cuidar el agua, o no lo sabe, o precisamos, yo sé que precisamos mucha educación ambiental, por ejemplo, te deja los chorros abiertos? Yo parezco una más loca porque ando ahí, me levanto, estoy sentada y dejo el tiempo control y voy y cierro. Pero digo, es una cuestión, digamos, de que falta conciencia de la importancia del agua y de que el agua tenía bien claro que antes nos enseñaban, ¿no? sí. Diciendo que ahí vamos a tener siempre agua porque es un bien infinito. No, no No es es un bien infinito, infinito, es claro. un bien finito. Yo siempre lo decía en las notas que nos hacían, y siempre lo dije a mis niños, por supuesto, cuando trabajaba en la escuela. Digo, trabajaba porque hace un año que me fui. Entonces, digo, eso es tan importante que la gente lo entienda y que cuide cada, como dice por ahí un esfuerzo, que cuide cada gota de agua. Y que sí, los que tenemos hoy la posibilidad de usar agua dulce aquí en el río, usándola en el río Uruguay, que tampoco no vamos a decir que tenemos un agua de primera, porque tampoco lo es. Claro. Creo que el problema del agua es un problema nacional y también mundial, pero nosotros nos, digamos, nos reducimos al ambiente donde estamos, más cercanos, ¿no? Sí. Tenemos un problema muy, muy, muy gordo, digamos, acá en Salto, con el vertedero municipal, que es totalmente descontrolado y también los lidiados van a parar a una fuente de agua que desemboca en un arroyo que va al río Uruguay donde se toma el agua, Dios. Entonces, y que las autoridades hemos movido cielo y tierra, hemos pedido informe y no hay forma de que se solucione. Ese problema, por ejemplo, de la eliminación de una vertedero de abierta aquí en Salto, es un tema que pienso yo, lamentablemente, es muy difícil, muy, muy difícil, Sí. porque es un predio muy grande. Ya tiene más de 30 años de uso, totalmente descontrolado y no hay forma de cambiarlo. Me parece que lo que habría que hacerlo es cerrarlo nomás. Pero yo no entiendo, hay gente, me parece a mí que quizás estoy hablando un poco generalizadamente, pero Sí. los gobiernos deberían poner personas calificadas Sí. en ciertos cargos. Y han sido todas improvisaciones que no han dado buenos frutos, ¿verdad? Entonces, por eso es que también este problema que tenemos en Salto nos preocupa y nos ocupa y nos y andamos detrás y andamos buscando información y perseguimos al intendente y buscamos que nos den respuestas. Pero Exacto. la realidad está encambiada por ahora. Sí, y hay que tener una firme voluntad de defensa del ambiente, Por ¿verdad? Que supuesto, el ambiente no es por una supuesto. cuestión decorativa, son nuestros Exacto. recursos naturales y en el caso del agua, igual que la tierra, son la vida. Sin ellos no podemos Exactamente. existir. Lo que tiene que haber es gente, como vos decís muy bien, gente que esté preparada, que sepa lo que tiene que hacer y a la vez tiene que ser gente, sobre todas las cosas, que tenga la intención de defender ese recurso, ¿no? Que no deje hacer, porque yo qué sé, acá yo me imagino que debe haber muchos que saben mucho y saben el mal que hace, por ejemplo, esa planta de UPM en Centenario, en Pueblo Centenario, y sin embargo la dejan hacer. Exactamente. El tema es ese, que a veces pasa por una cuestión, pasa, no, todo pasa por una cuestión política. Sí. No están las personas adecuadas en los cargos adecuados y se toman decisiones inadecuadas porque se responde a una determinada, digamos, política que no le importa para nada. Para nada, la verdad, lamentablemente, aunque con este gobierno porque nosotros hicimos un encuentro con los políticos antes de las elecciones y les pedimos sus políticas ambientales, y todos, claro, saben cuáles son los problemas y proponen y dicen, sí, nos vamos a preocupar, especialmente este partido de gobierno que está hoy, fueron los que más se comprometieron porque sabían que el agua estaba comprometida, y hoy vemos que hacen y deshacen como quieren. Porque están en esos cargos para los que fueron electos, pero que no entienden, parece ser, que no son ellos o sea, son responsables, pero nosotros no los elegimos para que hagan las cosas mal, Claro, los elegimos claro. para que hagan lo mejor. Entonces, estamos en la misma, pase que el color que pase, terminan haciendo siempre todo a voluntad de ellos y a beneficio de ellos, lamentablemente. Sí. Y bueno, ya hemos leído, no sé, yo por ahí me voy muy extensa, porque como hemos leído tanto y también nos comparten mucho material los compañeros y los libros de Víctor Baqueta también, que dicho sea de paso, es uno de nuestros exponentes este sábado 8 de Exacto. julio. Son gente que sabe, que estudia, que investiga. Ah, en Salto, periodistas de investigación no los tenemos, la verdad. Están siempre al golpe del balde esperando alguna respuesta. Pero lo bueno de esto que rescato es que a nuestra asociación la han tomado como referente en los temas ambientales. Entonces, cada vez que se consulta a los técnicos, digamos, como que tienen cargos importantes, también está nuestra voz que pone la mirada, como te digo, ambiental, porque, digo, no sé si es tan difícil para la gente comprender que somos el ambiente y que somos parte de él y que en esto se nos va la vida lamentablemente Exacto. porque si no cuidamos de esto no tenemos otro planeta alternativo. Esos son todos versos que nadie se los cree, digo, al menos una persona con coherencia y razonamiento no puede creer en una cosa semejante. Destruir lo que tenemos que sabemos que nos da vida para buscar una aventura fuera. Está bien. Adriana, Lamento. este foro que van a hacer ustedes el sábado próximo es el cuarto. ¿Estos los han organizado todos ustedes? Sí, Ahí está. porque por ahora digo, hay algunas asociaciones, algunas no tienen personería, otras tienen, pero casi siempre hay gente que se preocupa por una cosa puntual y más nada. Nosotros creemos que estamos muy comprometidos con Salto, con la población. Queremos impartir educación ambiental, nos hemos preparado, somos gente que estudia, que trabaja y que nos hemos preparado en el área ambiental también. Entonces, no solamente organizamos foros, que este es nuestro cuarto foro, y que iba a ser para el año pasado y el otro y todo, y la pandemia, bueno, Claro, nos no se llevó a pudo. decidirlo para ahora. Salto Grande nos da una mano en el sentido de que nos brinda el espacio, ¿verdad? Ajá. Pero lo demás estoy corre cuenta de acá. Y bueno, estamos ahora en la instancia de inscripciones, que esperemos que se venga mucha gente, porque el tema da para mucho y hay mucha gente, digamos, desinformada. Claro. Porque además, por eso es que te decía, que creen que acá es otro país porque estamos al norte. No todos piensan como nosotros, ¿verdad? Ah, claro. Que de la importancia del agua atiende a todos los uruguayos Muy y a todo bien. el mundo. Esta Y actividad va a bueno, ser el sábado próximo, entonces, en la mañana, de exactamente. 9 a 12:30. ¿Cómo se hace? Contanos en qué consiste la actividad y cómo se puede participar. Mira, nosotros con el día ese, porque como Salto Grande queda medio lejos de la ciudad, Salto Grande nos aporta un ómnibus que nos lo presta y lo pone a disposición para la gente que no tenga conducción propia, porque va a salir a la entre 8, 8 y media Ahí el está. día sábado de Plaza Artigas, frente a la catedral. La gente que puede trasladarse por sí mismo va a la agenda Oficina de Relaciones Públicas de Salto Grande, Bien. y va desde las 9 horas hasta las 12:30. Los exponentes son tres. Buscamos que aportaran bastante al tema. El primero va a ser el señor Pedro Santamarta, que está vinculado a la parte de gestión ambiental de la Intendencia de Rivera, porque consideramos y lo vimos con nuestros propios ojos que allí se gestionan bastante bien el tema de residuos, por lo que te decía hoy, que estamos Claro. todos relacionados, ¿verdad? Sí. Y a ver si también le abre la cabeza a alguno de aquí de la Intendencia para ver si puede haber algún cambio posible. Después va a estar Víctor Baqueta también con otra exposición de políticas de agua y de las cuencas. Y va a haber un corte, un café. Y por último está el señor Raúl Viñas, que va a hablar sobre las lecciones aprendidas con esta sequía, ¿verdad? Claro. Y además aportar información sobre los proyectos nuevos que tiene el país, que realmente nos dejaron de espaldas, porque hace poco participamos de un encuentro de la red de ONGs ambientalistas acá en Guavillú, y bueno, Raúl nos puso a tiro con todo eso, y la verdad es que nos vinimos muy preocupados, Sí. porque no solamente esto abarca la zona, digamos, de ahí y todos los emprendimientos que se han hecho, sino que también insisten en nuestra zona. Por la calidad del agua, lo que sabemos también que ahí en la zona de cerca de UPM, ¿verdad? Ya consiguieron, se hicieron trámites para conseguir padrones para hacer perforaciones y la quieren específicamente desde el acuífero. O sea, las mejores aguas, lamentablemente, el Estado se las regaló a las empresas multinacionales y no puede ser que los uruguayos estemos bebiendo agua de, digamos, de muy poca calidad y Sí. que afecta a la salud de todos, ¿verdad? Exacto. Ahora y Entonces, para el futuro peor todavía va a ser. por favor, El cierre de mírense. la actividad está a cargo de ustedes, ¿verdad? De la asociación. Sí, el cierre va a estar a cargo nuestro porque siempre hacemos un resumen y sobre todas las cosas que queremos hacer es que también una propuesta, porque no podemos permanecer inermes, me parece, hasta este momento estamos como medio, como que nos sorprendió la crisis y Claro. estamos bastante inmovilizados. Muy bien. Entonces, pensamos que es importante que la gente que es la que realmente está sufriendo esto se mueva y muestre a las autoridades que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo y que paren de una vez. Muy bien. Paren de una vez. Necesitamos un país para poder vivir nosotros y nuestros hijos y los que vienen. Las inscripciones para el sábado próximo, hay que hacerlas previamente. Sí, mira, nosotros pusimos varias posibilidades porque la gente se entera por distintos medios. Igualmente, mira, está el email de ACAS, que es acasalto0000, 5, el número 5, Sí. @gmail.com. Sí. Luego está el mío propio, que como yo ando aquí en la vuelta, también lo tomo, que es adrianaconti5, @gmail.com. Luego Bien. un teléfono, 091-265-103, que pasan los datos normales que pasan para Perfecto. cualquier otro evento, nombre, apellido, documento, un Ahí mail está. para comunicarme y un teléfono. Y Muy bien. luego también está la posibilidad de hacerlo por un formulario que también estamos haciendo circular por WhatsApp, que Perfecto. también toma todos los datos de la gente. Y bueno, y de última, el que no esté inscrito, igualmente lo queremos en CTM el día 8, el sábado 8 de julio, y lo anotamos en el instante, Muy porque lo bien. que queremos es que cuanto más se expanda esto, es mejor. Sí. Repetimos el teléfono 091-265-103. 265-103. Sí. Muy Y bien, bueno, Adriana, te agradecemos agradecemos mucho. mucho. Ahí está. Bueno, gracias a ustedes y bueno, esperemos que todo se solucione para bien, o por lo menos comiencen a solucionarse las cosas. Exacto. Es nuestro deseo máximo y bueno, y siempre digo, Uruguay es uno solo y arriba Uruguay todavía. Muy bien. Adriana Carabajal, entonces, de la Asociación Civil Ambientalista Salto. Gracias y quedamos a las órdenes. Muchísimas gracias a ustedes. Que pasen bien. Hasta luego.